La voz de los barrios, voz en la ciudad. Nuevo programa de La Voz de los Barrios y estamos con Gustavo Ávila, que gentilmente nos recibe en el Club de Ajedrez de Villa del Parque. Gustavo es el presidente. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Contanos cómo es esta larga trayectoria de este club. Bueno, este club es el resultado de lo que era antes el Círculo de Ajedrez de Villa del Parque. Este círculo se fundó en el año 1933 en una lechería que los gente antigua del barrio seguramente la va a ubicar, porque era en el Bar Bijú, el que está en Cuenca, sobre entre Nogoyá y Baigorria. Después fue Bon Bijú y ahora se llama La Solera de Villa del Parque. Pero yo de chico recuerdo haber visto el bar original. Era un bar típico de barrio, ¿no? Donde se jugaba mucho billar. Con billares, perdón. Claro, sí, con billares. Mi padre iba a ir a jugar mucho billar. Y detrás se ve que había un saloncito donde la gente en esa época jugaba ajedrez. Y se creó ahí el primer círculo de ajedrez de Villa del Parque. O sea, sería un lugar muy escueto, muy chiquito, con dos o tres mesas y algunos juegos, pero un grupo de entusiastas logró armar un círculo. Después fue creciendo la actividad, porque en estas primeras décadas había mucha actividad ajedrecística en la ciudad. Estaba lleno de clubes. Es increíble, por ejemplo, en el año 39, que se realiza la Olimpiada aquí en Argentina, hay un relevamiento para colaborar con esa Olimpiada, y había 6.000 clubes de ajedrez en Argentina. Vos, hay que pensar que no había ni tele, ni internet, ni bueno, radio sí, pero era todo muy incipiente estos medios, entonces la mayoría de la gente se volcaba a los clubes en una actividad social muy importante. Y ahí se jugaba muchísimo ajedrez, aparte como Argentina tenía una buena tradición de ajedrez desde el principio de siglo, que vinieron los grandes campeones, Capablanca, Lasker y otros, entonces estaba muy metido el ajedrez dentro de la cultura ciudadana. Y bueno, ahí se creó, hubo, te digo, en esa época se crearon un montón de círculos barriales. Puedo decirte el de Vélez Arfil, el de Jaque Mate, que está por el barrio de Constitución. Y en casi todos los barrios había alguna entidad que hacía ajedrez. Esa sede duró un poco ahí el club, después ya se mudó a Elguera y Nogoyá, que esa es la mejor época, la época dorada de lo que fue el círculo de ajedrez de Villa del Parque, que culmina más o menos por la década del 70. Especialmente por la ubicación geográfica que tenía, pasaban todos los colectivos por ahí. Y bueno, yo ingresé en 1970, ya al final, es lamentablemente el final de esa sede, pero sí recuerdo siendo muy chiquito, tenía 10 años, que todos los días estaba lleno de gente. Y había torneos que los más chicos no podíamos jugar porque no había espacios, digamos, jugaban 40 jugadores y a nosotros nos hacían un torneito para los infantiles, ¿no? Ahí el círculo está en su máximo esplendor, digamos, porque contaba en esa década con dos de los mejores 10 jugadores del país, que son el maestro internacional Jorge Rubinetti, 5 veces campeón argentino, y el maestro internacional Alberto Fogelman, escritor de libros y 2 veces representante olímpico. Todavía estos señores juegan, pero ya están. Fogelman está por cumplir este año 90 años. La imagen que se me viene a la cabeza en este momento es de un lugar, como vos decís, muy concurrido, con los maestros dando simultáneas a los practicantes. Sí, así era, porque en la década del 70 uno no puede pensar el ajedrez sin la imagen explosiva de Bobby Fischer. Bobby Fischer está considerado el mejor jugador de todos los tiempos, pero más allá de su nivel ajedrecístico, lo importante es la personalidad que tenía Fischer, que país donde iba era terrible la cantidad de fans que tenía. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, cuando jugó con Petrosian, en el Centro Cultural San Martín, se llegó a cortar la calle Corrientes por la cantidad de gente que había en el hall mirando las partidas de ajedrez. Se batieron récord de venta de juegos. O sea, Fischer era una personalidad muy, muy interesante. Y aparte era una personalidad mediática. Por ejemplo, recuerdo almorzando con Mirta Legrand, Fischer, o con los medios. Hoy en día, por ejemplo, los ajedrecistas en general, la masa general no conoce ningún ajedrecista. Pero en esa época sí. Y además Argentina en la década del 50 vivió su periodo más importante porque logró 3 subcampeonatos mundiales. Con lo cual el ajedrez estaba muy, muy arraigado. Por ejemplo, yo cuando llegué a casa diciendo que me había enseñado a jugar al ajedrez, mi papá, que yo vivía en Villa del Parque, enseguida me dijo, mirá que hay un círculo acá, te llevo para que juegues. Hoy en día, cuando nos tienen que ubicar, que te tienen que hacer 5 o 6 preguntas o entrar por internet. Así que yo viví, bueno, el periodo final de esa sede. Después el círculo sufrió los avatares que sufrieron la mayoría de estos clubes, que lo único ingreso que tienen es de cuota social. La mayoría han desaparecido, por lo tanto para nosotros siempre hablamos del milagro del Círculo de Ajedrez Villa del Parque, que permanece todavía en pie. Y pasamos por varias sedes barriales. Una estaba acá a la vuelta, San Nicolás. Después fuimos a la calle de San Blas y Lavallol. Después nos fuimos para el lado de Villa Porredón, casi para Artiga. Volvimos al barrio, a Simbrón, a Nogoyá. Y la última sede que tuvimos antes de esta era en Baigorria y Elguera, una casa que se podía alquilar medio chiquitita. Y en la crisis de 2000, chau, sonamos y prácticamente casi el club muere, digamos. Y gracias al aporte de José Tacheta, que era un dirigente del club y de aquí mismo, del Club Pacífico, que nos recibió, pudimos seguir la actividad mínimamente hasta que la pudimos refundar hace 2 años con el Club de Ajedrez Villa del Parque. ¿Cómo es el perfil del jugador que se acerca al club? Y me gustaría saber cómo es hoy en día la situación de los chicos que tienen tantos estímulos con la computadora a toda hora, en todo momento en la casa, y vienen a un juego como este, que parece ser todo lo contrario al estímulo que nos da la computadora, un juego que se necesita concentración, dedicación, muchas horas de calma y de pensamiento. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque creo que habla de la esencia del ajedrez. Es muy rica para contestar porque el ajedrez abarca todas las edades. Por eso es un juego social muy interesante porque, digamos, un nieto puede jugar con su abuelo. En otros deportes, digamos que sería medio imposible, ¿no? Eso por un lado. O sea, que acá viene de toda gente que realmente quiere participar en torneos, entrar al ranking y mejorar su nivel de juego, como aquellos otros que lo hacen más que nada por una cuestión social o cultural. A veces personas mayores que vienen a las clases entusiastas, pero no juegan ningún otro torneo, sino simplemente vienen a apreciar lo que sería la belleza del ajedrez, la rica tradición que tiene, ¿no? Y también entretenerse un rato, digo yo. Exactamente, es un entretenimiento muy tranquilo, muy noble. El ajedrez tiene una ventaja sobre los juegos de azar, que aquí no hay azar, digamos. Todo lo que uno hace es consecuencia de lo que uno piensa y realiza, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí es una herramienta muy interesante a nivel educativo. Por eso es que muchos de los candidatos acá, de los socios que tenemos, son chicos menores de 12 años, te diría algunos menores de 8, que vienen atraídos justamente por sus familias que les han recomendado jugar al ajedrez. El ajedrez hoy en día sorprende a quienes hacen estudios sobre los intereses de los chicos. Es como vos decís, la mayoría de los chicos están prendidos a internet, con esta cultura zapping, pasando de un juego al otro. Sin embargo, el ajedrez lo que hace es todo lo contrario, te obliga a quedarte sentado, a pensar, a respetar el turno del otro y a que la verdad llega después de un tiempo, digamos, no hay posibilidad. Podés jugar muy rápido, pero enseguida perdés o ganás, pero en realidad cuando una partida es en serio, dura tiempo, ¿no? Y eso sorprende, yo trabajo mucho en educación, a los docentes, a los directores de escuela y demás, porque ven una herramienta muy interesante para que el chico se aplaque, piense, y un poco contracultura esta cuestión del zapping, digamos, ¿no? Donde es difícil darle sentido a las cosas. Por ejemplo, en ajedrez es muy importante anotar la partida y después analizar lo que hiciste. Y eso para los chicos es de un valor incalculable, porque ellos ahí mismo tratan de ver dónde están los errores para no volver a cometerlos, ¿no? Hablaste de educación y hay hace varias décadas una experiencia de ajedrez en los colegios primarios. Sí, realmente te diría que casi todos los países del mundo ya tienen ciertas experiencias. Primero eran experiencias pilotos allá por la década del 60, 70, y hoy en día son una realidad. Yo trabajo en el programa de ajedrez escolar de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 20 años, donde se llega con el ajedrez a 190 instituciones y con mucho éxito. Y la mirada es meramente educativa, lo deportivo queda afuera, digamos. No queremos sacar campeones de ajedrez para que se entienda, sino proveer de una herramienta tan rica a nivel intelectual que además permite hacer transferencias a otras áreas, digamos. Generalmente los chicos que juegan al ajedrez bien son buenos matemáticos porque tiene mucho que ver el cálculo y la combinación. Entonces para los docentes y para lo que es el sistema educativo es muy importante desde ese lugar, digamos, ¿no? Por supuesto, después hay chicos que les agarra lo que nosotros llamamos la pasión por el ajedrez o el bichito que nos picó a todos nosotros y ahí van a los clubes. Los clubes han también hecho un trabajo muy importante en los últimos años. Por ejemplo, cuando yo entré no había una escuelita de ajedrez. Si bien yo me jacto siempre que tuve excelentes profesores acá en el club, en otro lugar podría haber pasado algo contrario, ¿no? Que me agarrara un entrenador y cierta prueba, vos servís, vos no servís. Eso pasó, ¿no? Por eso se trabajó mucho en las últimas décadas para que cada club tenga su escuelita en la cual los que dan las clases de ajedrez sean docentes formados, que tengan muy claro cuál es el objetivo, que te insisto, los chicos más chicos no es sacar campeones, sino darles esta herramienta importante para que ellos puedan pensar. Después, por supuesto, siempre hay una decantación y un 10-5% se queda en el club y sigue jugando de adolescente, de grande. Y algunos, como el caso de Pablo Lafuente, que es actualmente el número jugador número 6 del país, gran maestro de ajedrez, nació en esta escuelita. Cuando tenía 8 años venía a jugar y se quedó, digamos. ¿Cuánta gente está viniendo al club en estos momentos? Mira, acá nosotros, gracias a Dios, digamos, y a todo el esfuerzo que hemos hecho, todos los días tenemos una actividad distinta, ya sea de clase o de torneo. Nosotros en este momento, desde hace 2 años, empadronamos al socio número 180. Por supuesto, hubo algunas bajas en estos 2 años, pero los sábados, por ejemplo, hay 40, 50 chicos participando. Los martes, que tenemos los torneos de partidas rápidas, alrededor de entre 15 y 20 personas siempre están. Los días viernes hacemos torneos semirápidos, también con un número interesante. Y cada vez que proponemos algún torneo abierto de categoría, depende de qué torneo, podemos tener entre 10, 20 jugadores, más o menos. Para asociarse, las cuotas son accesibles, me imagino. Sí, sí, es muy accesible. Nosotros, en realidad, las cuotas nos sirven para pagar los gastos fijos. Es una institución sin fines de lucro. Y la cuota en este momento está a 50 pesos para el adulto y 30 para el menor de edad. O sea que es un arancel muy, muy accesible, digamos. Con la ventaja de que, por tratarse de este tipo de juego, uno viene y se puede quedar varias horas. No, sí, seguro, sí, sí, hay que echarlos un poco a las 12, a veces cuando ya tenemos que cerrar, porque tengo que... ya el encargado del club acá quiere ir a dormir y nosotros también. Si no, yo recuerdo cuando era chico, hay una anécdota que te voy a contar, que es muy interesante para saber cómo qué pasaba en esas décadas, en el 70, ¿no? En 1974 falleció el general Perón, en ese momento presidente de la Nación. La sede del club quedaba acá a la vuelta, en una casa donde no había un cartel afuera, un cartelito chiquitito. Y claro, estábamos de luto, entonces había que tener cerradas todas las instituciones. Sin embargo, el club siguió abierto 3 días corridos, y había como una clave, había que golpear la puerta de tal manera que uno se asomaba y te veía y te dejaba pasar. Y recuerdo una persona que tenía relación con las carnicerías, que todas las noches había un asado distinto. Los que recuerdan esa época se acuerdan que los 3 días que falleció el general Perón, el luto nuestro fue estar en el club de ajedrez jugando ajedrez, ¿no? Bueno, una verdadera pasión. Recordanos la dirección exacta para la gente que se quiera acercar. Bueno, nosotros estamos dentro de lo que es el Club Pacífico, un club muy conocido de barrio, que más que nada su especialidad es el fútbol infantil. La dirección es Santo Tomé 3823, esquina San Nicolás. Y el círculo está, el club está, la sede, la sala está al fondo, pero enseguida te orientan cualquier persona que puede venir, cualquier día averiguar, enseguida va a encontrar a alguien que le dé la respuesta. Bueno, el que quiera se puede hacer una pasadita por el bar, que es muy amplio, muy muy agradable, y después se viene a jugar o a ver un poquito los tableros. Gustavo, te pido que cualquier necesidad nos comuniquen y lo hacemos, lo publicitamos por la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros estamos, te digo, en un año muy importante para nuestra institución, porque el club se creó el 20 de julio, se fundó, perdón, el Día del Amigo. Por supuesto, en ese momento todavía no habíamos llegado a la luna, así que no era el Día del Amigo. Y este año se cumplen 80 años de ese acontecimiento y 90 años de nuestro socio más caracterizado, que es el maestro internacional Alberto Fogelman. Por lo tanto, para el 20 de julio y en ese mes de julio vamos a hacer varias actividades para toda la comunidad y nos vamos a relacionar con todos los periódicos radiales y barrios para que sepan de lo que estamos festejando. Muchas gracias, Gustavo, y seguimos en contacto. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Elsa Orrea es actriz y docente especializada en teatro. Hace algunos días nos recibió en su estudio, taller, de la calle Mercedes 884, a metros de Juan B. Justo, y nos dejó este delicioso momento. Si me muero, no me lloren. Eso está diciendo él. Está en el tornú. Ustedes también pueden ir a verlo si quieren. Yo fui el sábado pasado. Está forfait, como él mismo lo dice. También dicen que le dio al cigarrillo, al alcohol, a las mujeres. Las mujeres. Yo no creo que sea tan así. Para mí, en su vida solamente hubo una, la pirucha. La pirucha era una castañuela para él. Se levantaba tempranito y le cebaba esos matecitos amargos que tanto le gustaban. ¿Sí? Que tanto le gustaban a él. Uno de los 30 bandoneonistas de la gran orquesta del maestro Francisco Canaro. Y ahora está Forfay. ¿Cómo la quería? Lo acompañó tanto cuando la orquesta era importante y tenía esos bailongos y esos patios de tango tan grandes y esos teatros, esas marquesinas. Él, uno de los 30 bandoneonistas de la gran orquesta del maestro Francisco Canaro. Ya no puede más con su pena. ¿Y por qué? Porque en una de esas noches la pirucha se enfermó. Y se enfermó mal. Una pulmonía doble. Esas cosas que tampoco se cuidaba. Y antes de irse, la pirucha le dijo: vení, negro. Y lo habló al oído. ¿Sabes qué? Si me muero, no me llores. ¿Me lo prometes? Ahora, eso sí, podrías todas las noches tocar con tu bandoneón ese tango que tanto me gusta, y yo te prometo que allá, desde arriba, te lo voy a cantar. ¿Qué le va a decir? Él le dijo que sí. Pero él, uno de los 30 bandoneonistas de la gran orquesta del maestro Francisco Canaro, no sabe tocar. Era uno de esos que se ponían en las orquestas de antes, que ponían cara de carnero degollado. Para los onzos, decían. Y ese bandoneón está tan agujereado como su corazón, ahí, en esa cama de hospital, al lado de la pata fría. Esa es la pena que tiene, porque todas las noches escucha la pirucha. Bandoneón, ¿para qué la quiso tanto? Ay, ¿no ves que está de olvido el corazón? Y él ya vuelve noche a noche con su canto. En las notas de este tango, ay, che, che, bandoneón. Seguimos en La Voz de los Barrios, Voz en la Ciudad. Letras de la Ciudad. El texto de Carlos Achával nos trae a un extinto habitante de la ciudad de Buenos Aires. Tranvías, se titula el artículo. ¿Por qué será que quienes han conocido los tranvías los recuerdan con ese nostálgico brillo en los ojos? El tranvía era una calecita adulta que iba en línea recta, rezongando como un bandoneón, que tenía una colección de atracciones misteriosas o brillantes, o las dos cosas a la vez. Hacía sonar campanitas chicas y campanas grandes, se bamboleaba como un elefante domesticado y era una madera que se dejaba acariciar, tibia y lustrosa. Era el lugar para leer los poemas de Girondo, para tocar con la punta de los dedos las hojas secas que en otoño le entraban por las ventanillas, que salía iluminado desde el fondo de la noche, salón de fiestas ambulante, como lo describió Francisco López Merino. La mayoría de los tranvías eran reversibles, lo que les permitía llegar a un punto terminal y, si no había otra vía, volver por la misma con solo cambiar todas las palancas al puesto de control de la plataforma opuesta y girar el trole. Un tranvía eléctrico tenía tres manijas para conducirlo. La más chica, llamada palanca de inversión o inversión a secas, conectaba los motores. Eran dos, uno por cada eje, y las ruedas eran cuatro, aunque algunos coches fueron de ocho. Para ir hacia adelante o hacia atrás, con un punto intermedio que paralizaba la palanca de velocidad para impedir que cualquiera se llevase el vehículo. Esa inversión se le colocaba en un eje que emergía de una especie de medio buzón que, ubicado un poco a la izquierda del conductor, le llegaba a la cintura. Dicho buzón se llamaba control. Controller, descerrajaba en alemán una inscripción en relieve sobre la tapa de bronce. En el centro de esa tapa había otro eje, más grueso, en el que se encastraba una manija de hierro y madera. Servía para marcar los puntos de velocidad y también para aplicar uno de los dos frenos que tenía el coche, el eléctrico. Sobre la derecha estaba el freno manual, que actuaba directamente en las ruedas, enroscando una cadena que tiraba de las zapatas de freno, sistema que puede verse en cualquier vagón de ferrocarril. Esta manija tenía el brazo mucho más largo que la de velocidad y era niquelada. Su eje estaba a la vista y tenía, a ras del piso, una rueda dentada que permitía trabar todo el conjunto, arrimando una zapata con el pie. Para hacer andar el tranvía, en primer lugar, debía estar puesto el trole, de tal forma que la roldana que había en su extremo estuviera encarrilada en el grueso hilo de cobre, línea aérea, electrizado, 550 voltios. Ese era el polo positivo. El negativo estaba en las vías. Se insertaba la inversión en su lugar y se le empujaba hacia adelante. Así quedaba libre la palanca contigua, a la que se giraba lentamente, punto por punto, desde su posición inicial, aus en alemán, o out, o punto muerto, hasta el quinto punto, que permitía una velocidad media. Esos primeros cinco puntos estaban conectados en serie. Luego, si el tránsito lo permitía, se pasaba al sexto punto, que junto con los restantes, 7, 8 y 9, estaba conectado en paralelo, lo que le permitía la mayor velocidad. Por eso, cuando el tranvía iba con todo, se decía que iba en paralelo o con los nueve puntos, y hubo un remoto libro de poemas lunfardos titulado Con los nueve. El tranvía era el vehículo ideal para las travesuras infantiles y también de los muchachones. Se empezaba poniendo una moneda sobre la vía para asombrarse por el estado en que la dejaba el mastodonte. Luego la emulación y la audacia animaban a los chicos a poner una mezcla de nitrato de potasio y de azufre, y cuando la primera rueda pisaba el polvillo, se producía una explosión. O mejor dicho, dos, porque a la primera sucedía de inmediato la del guarda, que con su acento de Catanzaro ponía el broche que todos buscaban. Después, con los pantalones largos y las primeras idas a la cancha, uno se armaría del coraje necesario para bajarle el trole al tranvía para impedir su partida y disponer de él mientras se ascendía a cuanto lugar se pudiera, empezando por el techo. Cuando llovía o había humedad, los cinco sentidos del conductor estaban pendientes de los frenos, porque lo más difícil era detener el coche. Como carecía de frenos de aire, hacía falta mucha pericia para no chocar. Para evitar las patinadas se accionaba un pedal que dejaba caer arena justo delante de una rueda delantera. Y si alguien caía sobre las vías, los conductores debían actuar con serenidad y rapidez empleando un aparato de aspecto inquietante, el salvavidas. Pendían en el frente del coche y eran como unos bigotazos de alambre grueso que dejaban caer desprendiendo una cadenita. Esa especie de mininiaque bajaba como una cuchara e impedía que el accidentado desapareciera debajo del chasis y fuera arrollado. Ante ese despliegue de cuadros y personajes, la evocación insinúa una sonrisa. Sin embargo, hubo también hechos trágicos. El peor se produjo el 12 de julio de 1930, cuando un tranvía de la línea 105, perteneciente a la Eléctricos del Sud, se sumió en las oscuras aguas del riachuelo, ya por entonces contaminado. Un leteo orillero. Fue en el puente Bosch, que existe aún, aunque vedado al tránsito pesado por su estado. Y un dato probablemente inédito, el coche, que llevaba el número 75, fue rescatado y reformado para evitar que el público lo reconociera y lo rechazara. Hubo también tranvías de otros sistemas, pero los más recordados fueron los cerveceros, unos monstruos grises de 8 ruedas que remolcaban 1 o 2 vagoncitos de 4. Eran muy viejos y traían cerveza desde Quilmes, distribuyéndola en depósitos que la firma tenía en todo Buenos Aires. Se los vio hasta el final, y cuando se suprimió el sistema y dejaron de circular, las últimas 3 líneas de pasajeros, 3, 20 y 38, el 19 de febrero del 63, los tranvías de Quilmes quedaron como sitiados en su depósito, frente a la cervecería, hasta que un incendio los devoró. Poco a poco, las demás ciudades siguieron el mal ejemplo de Buenos Aires y se deshicieron de sus tranvías, concluye Carlos Achával. Tiempo de tranvía, tropezando el empedrado, patios que se abren a la luna y al parral, mágicos aguanes con temblor de besos largos, venas de ginebra que tanguean en el bar. Vuelven esos ecos de las mesas de colado, noches con la barra en la esquina fraternal. Sábado y milonga que promete el club del barrio, y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron, de los carnavales que fueron de otra ciudad. Te vieron mis ojos vives, en sentidos y asombrados, te canta mi tango nuevo, con ganas de recordar. Fuelle de Pichuco, cuando el gordo era muchacho, el violín de Gobi y la orquesta de Caló. Barras milongueras de Pugliese en cada barrio, tangos del 40 que canté con otra voz. Era mi Corrientes Colmenar de tango vivo, era cada ochava la promesa de un cantor. Tiempo de tranvías, de las calles con silbido, sé que ya el olvido no podrá jamás conmigo. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron, de los carnavales que fueron de otra ciudad. Te vieron mis ojos vives, encendidos y asombrados, te canta mi tango nuevo, con ganas de recordar. Tiempo lindo de tranvías que fueron de otra ciudad. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11, para toda la ciudad. es la columna de Isabelino Espinosa. ¿Cómo estás, Isabelino? ¿Preparado para traernos una historia de la década del 20? Sí, siempre en la parte histórica, porque yo me he dedicado no solo a la historia del barrio, sino a la historia del fútbol, historia del boxeo. La historia me gusta, me lo heredé de mi padre. Tenemos pendiente un programa sobre boxeo. Sí, también vamos a hablar de los grandes ídolos del boxeo argentino. Pero ahora nos toca homenajear a un gran equipo del año 27. Sí, 1927, San Lorenzo de Almagro, campeón de ese año. Pero hay una anécdota que no sé si muchos la conocen. Fue la primer barra que tuvo el fútbol argentino. No barra brava, una barra defensiva. La hinchada, como se dijo después. La hinchada, sí, la defensiva. Las cosas tomaron este ritmo. Primero, San Lorenzo tenía un muy buen equipo. ¿Quiénes integraban el equipo? Lo voy a decir como se decía en esa época. Es decir, 1, 2, 3 y 5 delanteros. Orio, arquero. Omar y Enrique Monti. Lujambio, Luis Monti y Fosa. Ahora los cinco delanteros: Carri Caverri, Acosta, Maglio, Diego García y Foresto. Nombró de memoria, decimos a la audiencia, el equipo del año 27. No leyó un solo nombre. Pero nombraste a tres Monti, ¿que eran hermanos? Parientes. Luis Monti era pariente de Enrique Monti. Los dos jugaban en la primera de San Lorenzo. Pero ocurrió que casi al finalizar el campeonato, San Lorenzo era puntero y estaba Huracán y Boca y algún otro más que pretendían también salir campeones. Entonces la hinchada de esos clubes encontraron una manera para que San Lorenzo no llegara al título. Es decir, se colocaban detrás del arco de San Lorenzo y con las llamadas gomera o onda, le llaman algunos, tiraban remaches, piedritas de arena, pedacitos de ladrillo al arquero cada vez que tiraban un córner, y apuntaban también a otros defensores con el objeto de que perdieran el control de la pelota y se hicieran un gol en contra. Bueno, eso funcionó un tiempo hasta que la hinchada de San Lorenzo, que ahora se llaman Barra, dijeron, bueno, aquí hay que contrarrestar esto. Y vino la réplica azulgrana. Toda la hinchada se ponía detrás del arco de San Lorenzo defendiendo a sus defensores. Es decir, cada vez que la hinchada contraria, porque antes se mezclaban, no había separaciones, iban todos al mismo lugar, tanto de visitante como de local, se mezclaban las hinchadas. Entonces, las hinchadas de Huracán y Boca en ese tiempo le tiraban cosas a los defensores de San Lorenzo. Entonces, la barra que se formó, llamada la Barra de la Goma, con cachiporras de goma y cámaras de bicicleta rellenadas con arena que se ajustaban a la cintura debajo del saco, cuando los rivales empezaban a tirarle cosas a los defensores de San Lorenzo, salían ellos y eran como 200. Contra 50 o 60 que eran los demás. Se imagínense cómo quedaban, ¿no? De esa forma defendían al equipo y de esa forma pudo salir campeón. Salió campeón San Lorenzo con dos figuras entre los 11, dos figuras especiales. Sí, dos jugadores de selección. El defensor Luis Monti, que después emigró a Italia, y el wing derecho Carri Caverri, que posteriormente pasó a Huracán. Y ambos integraron la selección subcampeona del Mundial del 30. Sí, estuvieron allí en el campeonato del 30. Luis Monti fue el capitán. Y a raíz de una amenaza, vamos a ligar esto con el campeonato del 30, una amenaza que recibió Luis Monti en el entretiempo del partido Uruguay-Argentina, que le iban a atacar a la familia acá en Buenos Aires, que ya había emisarios asesinos, que iban a atentar contra su familia, él como capitán dio como una especie de orden para que aflojaran el ritmo del partido y que dejaran ganar a Uruguay. Esa fue la versión que se dijo en ese entonces. Así que el primer mundial de fútbol también está sospechado, y más, mucho más que sospechado, está seriamente observado por un mal comportamiento de nuestros vecinos uruguayos. Sí, ellos querían a toda costa salir campeones, como eran la sede del campeonato mundial. Después hacían otra cosa que quizás muchos no lo sepan, yo lo sé a través de mi padrino y de mi padre. En el hotel donde se hospedaban los argentinos, la noche anterior al partido iban a tocar música y cantar detrás de las puertas de cada habitación de los jugadores. Casi no durmieron ese día, pero a pesar de todo, era tanta la calidad que había en ese conjunto que seguramente era el campeón. Bueno, tuvimos algunas aristas desconocidas y bastante desagradables, digamos, del fútbol ya en aquella época, y vamos a seguir con estas historias. Sí, cómo no. Podés preguntar lo que vos quieras ahora, a continuación. Seguimos en otro programa. Gracias, Isabelino. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Isabelino, ¿qué pasó el 30 de julio de 1934? Bueno, fue cuando llegó el Graf Zeppelin, el dirigible alemán, que fue el primero en la historia. Visitaba Sudamérica a través de Brasil, en su ciudad Río de Janeiro. Pero después, la propaganda de Alemania de ese entonces quiso que llegara a la Argentina. Y llegó en ese año 1934. Él llegó ese día y también se fue ese día. Nosotros, los habitantes de Villa del Parque, lo vimos, yo por lo menos a esa hora, a las 9 de la mañana, estacionado en el aire, en lo que hoy es Nogoyá y Nazca, más o menos. Ahí se lo veía claramente. Cuenca eran todas casas bajas, estaban los hornos de ladrillos, eran todos potreros también sin edificación, así que se veía perfectamente. ¿Descendió en Campo de Mayo? ¿Cómo fue eso? Sí, descendió en Campo de Mayo, y como no había torre para el amarre, conscriptos de la guarnición de Plaza de Mayo lo sostenían con una soga, que eso un poco nos dejó mal parado, ¿no? Porque en Brasil tenían su torre de amarre. En Brasil tenían torre y acá los colimbas de Campo de Mayo haciendo fuerza con las sogas. Hicieron fuerza con la soga mientras duró la estadía, que más o menos fue unas 5 o 6 horas. Después retomó su viaje, pasó por Villa del Parque, yo lo he visto, y tomó el vértice que digamos Jonte y Cuenca. En ese vértice avanzó hacia la Casa Rosada y de allí se fue a Alemania. Eso ocurrió exactamente 11 y cuarto de la mañana. Y vos tuviste la fortuna de recolectar los volantes de propaganda que tiró, que esto la gente por ahí no lo sabe. Hubo una sola empresa que hizo propaganda en el dirigible. No se sabe cómo lograron eso, pero no hizo otra propaganda no más que esa. La pizzería Las Cuartetas de la calle Corrientes fue la única publicidad que se hizo. Repartió por todo Buenos Aires, incluso en Villa del Parque tiró un montón de propaganda. Yo tenía varios volantes que me fueron sustraídos, no los reconquisté nunca más. Me imagino que fue un acontecimiento, toda la gente en Buenos Aires y sus alrededores en la calle, porque además no tenía una altura tan alta el Zeppelin. Y más o menos viajaba a unos 500 metros de altura y sin ruido. No había ruido de motores para nada. Eso llamaba la atención. Y tenía un porte muy elegante. Era una nave espectacular. Pero la altura fue más baja cuando estuvo en Buenos Aires, alrededor de 200 metros. Sí, cuando pasó a Buenos Aires, esa era la altura de crucero. Pero al llegar a Buenos Aires, quizás 150, 200 metros. Esa era la altura que tenía acá. Muchos años después, un célebre baterista de rock llamado Keith Moon dijo que esta banda sonaba como un zeppelín de plomo. Thank you. face like swords inside a dream. If the past could lead me to that place, yellow desert.